Recientemente fue revelado el hecho de que la renegada Park Geun-hye organizó y manejó la fabricación de desinformaciones para ocultar el verdadero aspecto de la catástrofe del barco Seoul en Surcorea. Se descubrió un documento para confirmarlo mientras arreglaban los objetos personales de Kim Yong-han, anterior secretario decano de la Administración Civil de la Casa Azul en su casa. Por otra parte, según transmitió el día 19 el rotativo surcoreano Video Onul, Ko Yong-ju, gran accionista de la Casa de la Radio MPC y director general de la Sociedad Promotora de Radio y Cultura Títere, profirió los desatinos de insultar a los levantados en la lucha por la retirada de Park Geun-hye, lo que causa indignación entre distintos sectores.